brillo de mar en tus ojos, eco de arroyo en tu voz, romero seco tu pelo, nadie me diga que no. A tus pupilas de ángel rindo yo veneración, doy por ellas lo que tengo y todo lo que yo soy. Tu nombre con la pureza del nardo prendido en mi pensamiento está cantando. Quiero llegar a tu alma y luego decirte adiós.